Te noto rara, corazón, porque no responde los textos, baby. Dime si te traté mal, dime por qué te hace la de rogar. Dices que ya no funciona lo nuestro. Yo traté de hacerte muy feliz, pero terminé sufriendo. Y a ti no te importa esa vida loca. Quieres chingo de recuerdos, pero en fin, eres bien mala conmigo. Bebé, yo te amo y duraré años por ti. Mala conmigo.